Amanda López Cobo, ella trabaja en educación menstrual y alquimia femenina. Nos va a estar contando de qué se trata esta propuesta que, bueno, viene trabajando hace un par de años y que, bueno, este año 2018 vuelve a abrir la invitación. Y, bueno, nos va a estar contando de qué se trata esto. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, coméntanos, este acompañamiento que haces a familias y a primeras menstruadoras, menstruadores, cuerpos menstruantes, bueno, facilitadora de círculos de mujeres, orientación y acompañamiento individual. También sos difusora de libros, tenés bibliografía y también de alternativas de gestión menstrual. Sí, bueno, esto es como una construcción que se va haciendo colectivamente. No puedo decir que sea yo inventora de nada de ello, pero sí que es una sabiduría que estamos muchas mujeres en el mundo, no solamente acá, sino en todas las partes del mundo, contribuyendo a la construcción de toda esta sabiduría que se ha perdido con todo lo que es esta cultura patriarcal, que principalmente los cuerpos de las mujeres o los cuerpos cíclicos se han ido reprimiendo, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces, bueno, de alguna manera yo empecé en esto de la educación menstrual primero con algo muy material, que sería la difusión de la copa menstrual. Me parece que es un dispositivo genial para poder empezar a vivir la menstruación desde otro lugar, desde una forma de que, bueno, podemos tocar nuestro cuerpo, ver cómo es, empezar a mirarnos con un espejito la vulva, empezar a ver la vagina, nuestro sí. cuello del útero. A llamarlo bueno, por su nombre también. Claro, a llamarlo por su nombre y a, bueno, que no nos dé vergüenza hablar de ese tema, ¿no? A mí me gusta mucho decir estas palabras cuando estoy en la feria o en espacios donde me encuentro con otras personas, porque realmente al final la gente se ríe porque dice, ay, qué pavada, y que yo me río, que me da vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, está bueno empezar a ponernos como en jaque y empezar a poder hablar de todo ello, porque va a ser más fácil poder apropiarnos de nuestro cuerpo, respetarlo, cuidarlo, poder ir al médico si encontramos anomalías, si nos sentimos mal, ver otras formas de cuidarnos, y por ejemplo, algo tan básico como la alimentación, para poder evitar los cólicos menstruales, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que decía, yo empecé difundiendo la copa menstrual, pero después empecé a ver que no solamente era usar la copa, sino empezar a comprender que tenemos una naturaleza cíclica, de que pasamos por diferentes fases y que no somos una histérica y una loca, sino que hay momentos en los que necesitamos descansar, momentos en los que nuestro ritmo es más lento, porque estamos menstruando, estamos soltando mucha energía y, bueno, poder ir aprendiendo sobre eso y poder también compartirlo. Sería muy muy egoísta de nuestra parte no compartir todas estas cosas que vamos aprendiendo y que, bueno, al principio parece muy abstracto, pero una vez que empezás a leer, empezar a compartir en círculos de mujeres o en otro espacio, empezás a ver que no es tan difícil y que simplemente hay que empezar a mirarse a una misma. Amanda, aprovecho y te pregunto, ¿es muy cara la copa? La copa menstrual, y tiene un precio entre 600 y 800 pesos acá en Argentina. Acá. ¿Y es fácil de acceder? Digamos, hay una compañera que quiere ir, ¿va a dónde a comprarla? Mira, todavía no es fácil acceder a ella. Acá en la Argentina generalmente se compra en internet. Uh-huh. Yo llevo 4 años, bueno, intentando, primero empecé a regalarle a amiga y después, bueno, a dedicarle tanto tiempo que empecé a hacer compras más grandes para también evitar pagar gastos de envío y que sea un poco más accesible. Y acá ahora mismo en Viedma hay pocas mujeres que por ahí a veces tienen, y bueno, yo intento tener siempre en stock para poder facilitar eso. Digamos por ahí alguien... también hay personas que la hacen donaciones para que mujeres que no pueden acceder a ella puedan comprar la copa, y eso es bastante interesante también. Uh-huh. Y si alguna que está escuchando quiere comprarla, ¿se puede contactar con vos, por ejemplo? Sí, se puede contactar conmigo, primero principalmente informarse. Yo por ahí prefiero, aunque después la quieran comprar, por ahí quieren comprar otra marca que no es la que yo tengo, bueno, no pasa nada, pero sí informarse de que no compren una copa que sea falsa o así, que sea una copia pirata de otra copa que por ahí utilizan un material que no es saludable y que por ahí puede llevar después a que tenga problemas y genera alguna infección o enfermedad. Entonces, principalmente informarse, que hay muchas marcas que son buenas, así que y es fácil acceder a ellas. Uh-huh. ¿Y cuánto tiene de duración de vida una copa? Y depende de la copa. Hay copas que tienen una vida de 3 años y después la mayoría tienen de 5 a 10 años. Por ejemplo, Nature Cup es una copa que es muy buena, es una marca española, tiene un precio aproximado de 750 pesos y esa es una copa que dura 10 años. Ah, mira. Digo, traslado esto, porque a veces también comparto esto que decías de una educación cultural, de un cambio real, pero la vez pasada te escuchaba y charlabas de lo bueno que es para el cuerpo femenino empezar a hacer la utilización de la copa y cuánto dañino es las toallitas y todos los productos que se hacen alrededor de esto. Sí, sí, es alucinante. Primero porque las toallitas y los tampones, con los contenidos tóxicos que tienen, hacen que nuestro cuerpo segregue mucha más sangre de la habitual. Si te metes en foros sobre el ciclo menstrual o el uso de la copa, podrás observar miles y miles de testimonios de mujeres que afirman que usando copa menstrual o toallitas reutilizables de tela han observado que disminuye su cantidad de sangrado, es decir, de 5 o 6 días de sangrado a 2 o 3. Entonces, eso también es algo bastante fuerte, ¿no? Que también hay que relacionarlo con la alimentación que tenemos. La alimentación en base a tantas hormonas y tantos químicos hace que también nuestras menstruaciones sean más dolorosas y más abundantes en sangre. Amanda, comentabas esto del círculo de mujeres, porque también comprendes que no es solo de una a una, sino en círculo y entre muchas. Sí, bueno, eso es algo esencial que tenemos las mujeres, que nos encontramos muchas veces informalmente. No es que pensemos en hacer un círculo de mujeres para encontrarnos con otras. Nosotras en la multi, en Mujer Organizada, lo hacemos todos los martes, esto de encontrarnos mujer con otras mujeres y compartir lo que nos pasa, compartir similitudes y después diferencias, ¿no? La diversidad que hay en nosotras. Y después, bueno, en concreto, cuando hablamos de convocar a un círculo de mujeres, principalmente es para encontrarnos desde la sororidad, desde el acompañamiento, desde, bueno, poder liberarnos y poder contar qué nos pasa. Y a veces, bueno, se sanan muchas cuestiones cuando hablamos de nuestra infancia, de nuestra primera menstruación, de cómo fuimos acompañadas, cómo no, o qué tabúes también se nos presentan en la vida. Entonces es muy interesante poder esto compartirlo entre nosotras y después, en lo que es la educación menstrual, poder hacerlo con niños y niñas y con todos los docentes, porque bueno, también es importante el cómo acompañar, aunque un cuerpo no sea menstruante, también debe acompañar y respetar a las que sí lo son. ¿Tenés planeado algún próximo círculo, algún próximo encuentro? Pues recién vine de viaje, así que ya tengo ganas de hacer algunos encuentros de círculo de mujeres, y bueno, y un objetivo que tengo este año es poder ir a visitar otros pueblos. Ya me convocaron para ir a Jacobacci, también a Valcheta, así que bueno, la idea es poder ir moviéndome un poco, porque hay muchas mujeres que también se sumaron y que también están replicando esto y por ahí quieren que la acompañe con algunos libros y algunas cosas así, así que la idea es seguir multiplicando y bueno, y empoderándonos todas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por compartirnos también el trabajo que vos hacés desde tu lugar. Ah, y otra cuestión también que queríamos tratar acá es que se viene próximamente la audiencia pública para tratar el tema del complejo y del casino, que renueva además de su licencia, quieren licitar un lugar que sería allí en el predio actual de Sol de Mayo en Costanera y Avenida 25 de Mayo. Y bueno, hay diferentes posiciones al respecto. ¿Ya te anotaste, sí, Amanda? Yo voy a ir ahora a anotarme. Ajá. Ahora estoy en el trabajo, así que en un rato cuando... Hay tiempo hasta mañana, ¿eh? Hay tiempo hasta mañana. Sí, hay tiempo hasta mañana. Es gracioso, un poco gracioso en sentido irónico, porque la audiencia pública se llama Complejo Paseo Sol del Río y Complejo Social y Deportivo Sol de Mayo. Aquí, con este título tan hermoso, nadie pensaría que se va a instalar un casino. Y bueno, por ahí es importante que empecemos a cuestionarnos qué necesidad hay en Viedma para instalar este casino, que es interesante saber que las personas que acceden a ir a jugar al casino son de todos los tratos de la sociedad, pero son los más humildes y las más humildes las que pueden, las que acceden a las máquinas tragamonedas, en España le llamaríamos máquinas tragaperras, las máquinas tragamonedas, que con poco dinero podés jugar y son de, es el mecanismo en el que el casino gana más dinero, se hace a través de estas máquinas. Son máquinas de azar que provocan también mucha adicción, porque bueno, pensás que te puede tocar y te empezás a dejar monedas y realmente hay familias que están atravesadas con esta problemática y bueno, la idea es poder concientizar sobre ello y sobre todo que todas las personas que crean que pueden opinar y dar su palabra el viernes, se anoten mañana para poder acceder a la audiencia del viernes, porque también lo han hecho en una fecha en la que la gente está de vacaciones y bueno, estamos un poco como en otra burbuja que no pensamos que van a instalar dicho proyecto. Uh-huh. Amanda, bueno, vamos a estar reiterando esta invitación para anotarse. Es una audiencia rara porque no es vinculante y además recordemos que a finales del año pasado que se hizo una firma de convenio en el cual se le da hasta el año 2042 a la explotación del juego al Casino Río. Y ahí estuvo el gobernador y el intendente, que el otro día le hicimos nota, y ellos ven con visto bueno que se haga esto porque es necesario para la ciudad. Así que la verdad que ahí va a ser una lucha importante, por lo menos hay que hacerse escuchar, pero es una lástima que no sea vinculante una audiencia de este tipo para un proyecto de tanta magnitud. Y la audiencia se hace una vez que ya está todo cerrado, claro. ¿No? es como la central nuclear. Querían, bueno, pero ahí se ganó una batalla, se evitó poner la central nuclear y estaría bueno que vecinos y vecinas se sumaran si también tienen esta visión diferente, como tenemos muchos, de que pensamos que un casino, no necesitamos un casino, necesitamos otro tipo de proyectos que sean para los vecinos y las vecinas, para mejorar la calidad de vida, para generar trabajo. Bueno, estaría bueno también ya hacer un llamado a la comunidad para empezar a encontrarse y bueno, y poder dar nuestra visión de que el casino no es lo que necesita Viedma. Así que bueno, por ahí agradecer el espacio para ir difundiendo todo esto. Abrazo grande. Un abrazo. Amanda López Cobos hablando con nosotros. Por un lado, esto de seguir, me parece que está bueno ir dimensionando cuánto aprendizaje cultural es esto de la cuestión menstrual, ¿no? Sí. Para todos. Es un desaprender y reaprender. Claro. Y recuperar también un montón de conocimiento que existe, pero que no se difunde con tanta masividad como otras cuestiones.